días del campo y de la ciudad. Les saluda este miércoles 7 de septiembre de 2016. En esta fecha, más bien esta fecha corresponde al numeral Matlacli Iwan Yeisipactli. Matlacli Iwan Yeisipactli, que significa 13 cocodrilo. Y les saludamos, Raulito Núñez en los controles técnicos, como de costumbre, puesto al pie del cañón. Sergio Canales en la asistencia de producción, Juan Antonio Vázquez, que no ha llegado, no tenemos todavía quien atienda los teléfonos, y Marco Díaz León aquí en la conducción y producción los miércoles del campo y de la ciudad. El día de hoy vamos a presentar pues la dinámica que suelo tener los días miércoles: empezar música, algunos datos y también las secciones en la primera parte. Estamos ahorita atendiendo Voces de la Tierra, que es una serie no muy novedosa, pero sigue viva, sigue presente, con el tema de los insectos, que hoy concluye. Pero bueno, las voces van a ser varios, probablemente meses, si no es que años, porque son un montón. También vamos a tener la visita de unos, bueno, espero que puedan llegar, de unos compas del sur del país. Y la serie Memoria del Fuego, ya en esa última parte del programa. En la música vamos a escuchar Chilenas y Sones, una selección que hice hace unos tiempos, y pues esa es la cosa. También platicaremos acerca de la torpeza de haber invitado al señor Trump, que todo el mundo lo dice, menos ellos, ni el PRI ni Peña Nieto creen que fue un chiste, que iban a convencer a un fascista. Pues no es fácil, no es fácil convencer a un tipo que no se da a respetar. Será porque es un magnate y tiene mucho billete, pero pues eso no le da calidades humanas. Y vino aquí a mangonear, pues se agarró de bajada al señor Peña. Y bueno, quién sabe quién le dijo que había que invitar a candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Mientras no sean electos, pues es como invitar a cualquier politiquillo. Y bueno, ¿qué necesidad tenía México de recibir un individuo que nos ha venido ofendiendo durante todo lo largo de su campaña, que quiere que hagamos un muro para los fines de evitar que entren paisanos nuestros y de Centroamérica, y que además lo paguemos? Ese es parte del trauma. Ahora resulta que la invitación que le hizo a la señora Clinton la declinó. Ella no aceptó, dijo, no, pues cómo. Si soy presidenta, entonces iré a hacer una visita de Estado. Mientras, pues, es inocuo. De nada se le puede convencer. Es como es una posición tan rastrera. Me parece muy, muy penoso para México completo, no solo para el señor Peña Nieto, sino para el país, estarse, pues, agachando ante los norteamericanos. Además, ese señor que pues se sintió el presidente, pero de México, porque vino él a ordenar y a decir. Yo vi la conferencia de prensa cuya participación los periodistas estaban ahí en primer plano, los periodistas norteamericanos, y los medios internacionales, y a los mexicanos los mandaron a Gayola en un trato bastante denigrante. Y digamos que también es como el reflejo de cómo nosotros, o cómo el gobierno trata a los paisanos que vienen de Sudamérica, del centro de América, así como nosotros los tratamos, así nos tratan los gringos. Y bueno, qué pena, pena ajena se siente con esta gente. Ya son 5:07, vamos a pasar a la música, pero me está pasando Sergio. Ya está, por cierto, no llegó Juan Antonio aún, pero ya está Sergio Canales atendiendo las llamadas. Y nos llamó desde Panislahuaca, Oaxaca, la pequeña Adriana Mendoza, y dice que envió una música por correo electrónico, y me pregunta si puedo confirmar que llegó. No me ha llegado nada de tu parte, Adriana, y te voy a recordar el correo electrónico. Se confunde un poco porque los miércoles es del campo y de la ciudad, @yahoo.com.mx, y los jueves es también del campo y de la ciudad, ahí sí cambia, el servidor es hotmail.com. Así es, ¿verdad? Así es. Entonces, sí me dará gusto recibir la música de tu parte, porque entiendo que es música chatina, y no es nada común, ¿sí?, escuchar esta música tan peculiar de las bandas de esta zona chatina. Así es de que pues te mandamos un abrazo a ti, a los vecinos de Panislahuaca, y estoy pendiente de tu envío, y cuando llegue pues lo avisaré aquí y te lo volveré a agradecer aquí. Bueno, ¿cuándo lo mandarías? Quizá en la noche ya no suelo prender la computadora, pero los días, todo el día, sí estoy pendiente. Ya son 5:09, es hora de escuchar música, por favor, Raulito Núñez. Esta es una selección, hay un poco de todo: La Voz de la Costa Chica, el Festival Costeño de la Danza, Higinio Peláez, las grabaciones de campo de Tomás Stanford, un poco de todo. Vamos a escuchar con los Multisónicos una chilena, Mi Salinerita, Raulito, por favor. Thank you. 5 de la mañana con 12 minutitos. Escuche usted del campo y de la ciudad. Aún no ha llegado Juan Antonio Vázquez, que se encarga de apoyarnos con los teléfonos de manera solidaria, pero ya se metió ahí a responder Sergio, así es de que si gusta usted marcar, puede hacerlo al 41 55 10 60. 41 55 10 60. Esto es Radio Educación y escucha del campo de la ciudad. El miércoles hace 8 días, que también por cierto llegó el señor Trump, estuvimos estupefactos leyendo el periódico, un reportaje que hace, como siempre, muy muy completo, la amiga Blanche Petrich, y ella se fue a Nochislán y ahí entrevistó gente de los que sí vivieron esa circunstancia y la sufrieron. Dice que aparte de compartirlo en las noticias del semanario, bueno, digamos que son noticias, pero de a lo largo de la semana ya no son tan frescas, pero son respecto al tema de la justicia y de la dignidad y de la paz, obviamente. Y en Nochistlán no vimos paz. Y porque dice Blanche Petrich que la gente de ahí estaba atendiendo a los heridos como si estuvieran en guerra. Y pues qué penoso es esa situación, que en un país en el que supuestamente priva la paz y la democracia, pues estén haciendo añicos esta paz y esta democracia a costa de la sangre del pueblo, porque en Nochistlán hubo muertos, hubo muchos heridos. Acabamos de presenciar la visita de muchos de los que resultaron, pues, además de agraviados por la autoridad, heridos, algunos graves, algunos de ellos fallecieron por esta razón. Y pues es también muy penoso, no es en el mismo orden que lo del señor Trump, que yo no creía. La semana pasada, al concluir el programa, alguien llamó para decir que para anunciar que venía Trump. Yo no lo sabía, no me había enterado, no. Ya el mismo día es difícil estar al día, excepto si aquí llego a prender la computadora para ver qué hay de nuevo, pero no creía, no podía creer que iba a venir el señor, este señor, este fanfarrón, esta especie de Mussolini gringo, y sí llegó. Lo que no creía, y dije, no es posible, ¿cómo? No puede ser posible, y sí fue posible. Así es de que, bueno, borrón y cuenta nueva, no es tan importante el hablar de ese individuo, pero sí del el papel del gobierno mexicano en esta mala pasada. En fin, punto y aparte. Nos llamó también el señor Manuel Munguía. Él dice que desde China se anuncia una lucha para evitar la gran crisis que se avecina, impulsando el libre mercado y mayores inversiones. No quieren sacrificar sus prebendas y privilegios, ni sus ganancias, bajo un modelo inhumano y fascista, y monetarista, preponderando sobre el mundo entero sus intereses, que se traducen en pobreza, hambre y muerte, perversamente impuesta por los neoliberales. Peña y su gabinete siguen viajando a costa de los mexicanos. Todo seguirá igual o peor ante el orden de cosas, dice don Manuel, y concluye: tenemos mucho que hacer, mucho que hacer, mucho por hacer. Y si es posible, hay experiencias gratificantes en este país. Una de ellas vamos a escuchar al rato. No digo de qué se trata, pero es una experiencia comunitaria que nos vienen a narrar unos compas de allá del estado de Guerrero, que a pesar de estar envuelto también en la violencia, tiene destellos bonitos de participación popular. Vamos a otra música y después a nuestra cápsula, Raulito Núñez. La que sigue, por favor. Este es del disco de la estación de radio La Voz de la Costa Chica. Se llama Es un casamiento del macho mula. Pues es la música de la danza del macho mula, del casamiento de la danza del macho mula. Y hay una historia ahí en la Costa Chica que el del macho mula, lo cual, bueno, pues es folclórica, de un macho emparejado con una mula que dio un macho mula, o sea que un equino de doble personalidad sexual, un equino macho y mula a la vez. Y en esos mismos tiempos en la Costa Chica se hablaba de un famoso atracador de los caminos, ese era la mula bronca, tremenda mula bronca. Ahora ya ni nombre tienen, los que asaltan en los caminos, secuestran, roban. Hay mucho maloso ya en el campo también. Se dejó, el Estado mexicano no supo contener todo este rollo de los malosos, de la maña, los narcos y eso, que han afectado seriamente el país, y quién sabe hasta cuándo vayamos a vivir este clima de guerra. En Nochislán por asuntos políticos, pero en el país por asuntos de tráfico. Son 5 de la mañana con 23 minutos. Escuche usted del campo y de la ciudad, y vamos a recordarle los teléfonos por si desea hablar. Sergio está haciendo el paro ahí con los teléfonos. Es el 41 55 10 60, 41 55 10 60, por si desea usted participar en este programa. Vamos a la cápsula, por favor. Raulito Núñez es la profesora, la doctora Julieta Ramos Elorduy, quien nos habla acerca de por qué es importante mirar hacia los insectos. Ya son varias las cápsulas que hemos escuchado estos pasados miércoles. Esta es la última de esa serie. Por favor, Julieta. La tierra no es nuestra. Nosotros somos de la tierra. Voces de la tierra. La doctora Julieta Ramos Elorduy, entomóloga del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos indica cómo podemos identificar los insectos comestibles. Pues inmediatamente uno se da cuenta, igual que con los frutos, ¿no? Cuando uno y ve un fruto y se ve apetitoso, porque, híjole, tengo mucha hambre y eso se ve rico, entonces si ve que hay algunos comidos, quiere decir que se come. Entonces, si ve que nadie los ha probado, ni una lagartija, ni un pájaro, ni un mono, ni ningún otro animal, ni un perro, un gato, entonces eso no se come, ¿no? Pero hay que ejemplos, por ejemplo, la mariposa monarca, que sabemos que viene desde Canadá acá a México, se come. Se consumen los adultos en diferentes partes de Michoacán y del estado de Hidalgo, en donde hay otro centro para otra que es Danaus gilipus, la monarca es Danaus plexippus. Bueno, pues la gente sabe, no se come las larvas. Sabe perfectamente que tienen glicósidos cardíacos y que afectan el ritmo del corazón, entonces los pájaros no se los comen. La gente tampoco, pero dejan que nazcan y entonces las capturan por toneladas y entonces las mantienen en sus casas. Entonces vemos que realmente, yo no puedo decir así el 100%, pero pues se comen una gran cantidad de abejas, de avispas. Si usted viera lo que ocasionan los venenos de avispas, diría yo no vuelvo a salir al campo. Y cómo actúan en la parte inmunológica del ser humano. Sin embargo, ellos saben cómo capturarlos. Ellos no saben que un insecto es poiquilotermo, pero saben que no pica cuando es la madrugada, porque no se pueden mover. Entonces saben cuándo capturarlos, cómo capturarlos, unos que son peligrosos, ¿no? Porque se mueven más gente de piquetes de insectos que de víboras o de cualquier otro animal, ¿no? Entonces vemos que realmente ellos conocen las técnicas, pero las están olvidando en pro de seguir una cultura que no es la nuestra, que no tiene raíces, y tratamos de imitar. Y ellos son los que nos deberían de imitar a nosotros. Nosotros tenemos fortaleza interna que ellos no tienen. Finalmente, La doctora Julieta Ramos Elorduy, a quien agradecemos su participación, nos envía un mensaje para revalorar lo nuestro. Pues mire, muchas de las veces uno cree que los valores no existen porque no son tangibles. Es decir, no se tocan, no se ven, no se huelen, ¿no? Entonces, es así como la fe, en un momento dado, puede sacar a una gente o a muchas gentes de sus problemas o de sus angustias o de sus dolores. Así las tradiciones. Entonces, mientras nosotros tengamos tradiciones fijas, tradiciones profundas, tradiciones que nos hacen saber qué es lo que somos y por qué lo somos, entonces en ese momento vamos a poder resistir cualquier cosa y no ser, como dicen los nayaritas, los gatos de los gringos. Ellos no dejaron que se hicieran hoteles, cadenas de hoteles en las playas tan preciosas que tienen, porque dijeron vamos a acabar siendo los gatos de los gringos. Entonces nosotros tenemos que persistir en nuestras tradiciones, es lo único que nos va a salvar, es lo único que nos da fuerza y que nos da una idiosincrasia, es decir, como quien dice, una identidad, ¿no? Entonces, entre ellos está el consumo de insectos, que ya los antiguos mexicanos, todas las etnias los consumen, y no nada más en México, en todo el mundo. Entonces esto, no le gusta que él ve feo, pues lo siento, a mí me sabe muy sabroso, yo lo sé guisar, yo lo sé capturar, no me cuesta. Y no tengo que irlo a comprar a la tienda, sino el tiempo de ir al campo a recolectarlo, de enseñar a mis hijos, no, porque eso es algo que se está perdiendo. Antes había la tradición oral, antes estaba la gente muy cerca de su familia, ahora cada vez estamos todos más disgregados y eso nos va a perder. Entonces yo creo que las tradiciones deben de persistir, y si algo que nos falta es alimento, entonces volver al consumo de insectos, o sea, de estos animalitos que ellos conocen como chinicuiles, jumiles, cuatalatas, sontetas, sisas, chiquereis, tetlap, etcétera. Todo esto verdaderamente que los va a nutrir y que los va a mantener en su forma de ser. Participamos en los controles de audio Miguel Sánchez, en la producción Marco Díaz León. Buenos días, sin pesticidas. Pues esos son los chapulines. No, esos son grillos. Los chapulines no hacen esos... No se rascan así las patitas. Pero también son muy sabrosos. Estaba yo leyendo que en el Estado de México, no recuerdo exactamente en qué parte, hay una plaga. Le dicen que es una plaga de grillos. Y en realidad son chapulines. Y en lugar de exterminarlos, deberían de cazarlos y por kilo. Se hace galletas, se hace pan de chapulín. Y no sabe feo. El chapulín es un sabor bastante agradable, con una buena salsa de gusano con chile pasilla. Sabroso. Y un mezcalito antes. 5:31 a.m. Creo que ya sería hora de ir a nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad, pero aquí veo que me trajo Sergio otra llamada de Simón Suárez. Saludos, ¿podría conseguirse el material de Voces de la Tierra en algún sitio de internet? Híjole, man, pues lamentablemente no aún. Ya he hecho varios intentos para... varias personas me han propuesto ayudar para subir, yo no lo sé hacer, y pues de los varios, ni uno, son como 6 personas que me han dicho, yo te ayudo, y a la hora de la hora, pues no tanto. Dice que no es tan difícil, pero bueno, yo lo tengo en disco, si me das tus referencias o me escribes al correo, a mi correo, que es del campo y de la ciudad @yahoo.com.mx, pues nos podemos poner de acuerdo. Igual una maestra ha estado llamando para ver si le puedo dar una copia de las historias del agua. Y sí, pues, si no se puede por la vía más simple, que sería bajarlos de internet, pues será por la vía un poco más tortuosa, de quemarlos, de hacer un disco, de encontrarnos por algún punto. Pero si urge, es posible. Lo que sí es posible es consultar el canal GEA Video, que yo he producido muchos materiales para ese canal, que puede usted consultar entrando a la página gea.org, buscar GEA, Grupo de Estudios Ambientales, o bien buscar en YouTube canal GEA Video. Ahí hay más de casi 300 programas del que pueden disponer, pero no con esa temática, otras. Así es de que, Simón Suárez, si gustas, échame un escrito por internet y nos ponemos de acuerdo. Pues vámonos recio, por favor, con el semanario. Damos inicio a este servicio, el Semanario por la Paz con Justicia y Dignidad, con las siguientes notas. El pasado miércoles 31 de agosto, la nota que les comentaba de Nochistlán, de Blanche Petrich entrevistó a uno de los empleados de uno de los hospitales comunitarios, que le concedió una entrevista. Y él le dijo que atendieron ellos, los paramédicos, atendimos heridos como en una guerra, es lo que le dijo este enfermero de este hospital comunitario, en el que murieron 4 de los pobladores. Dice, nos lanzaron gases, hubo bebés con crisis respiratorias, porque estos fulanos de la disque autoridad, es como, ¿cómo atacar? Uno es hospital ni en Beirut, es increíble. Bueno, el hospital comunitario de Nochistlán volvió, o más bien vivió el pasado 19 de junio, como si se encontrara de pronto en medio de una guerra. Casi 8 horas de balaceras dejaron más de un centenar de heridos en los alrededores, con 12 camas disponibles, 5 enfermeros y 2 médicos de turno. El nosocomio recibió 45 heridos de bala, 4 de ellos murieron en el lapso de 2 o 3 horas. Así se las juegan. Bueno, el señor de la Policía Federal ya pagó con su cabeza, pero ¿y los muertos? Había gente tirada en el piso, sobre sábanas, sobre cartones, esperando que le fueran atendidos. Esto sí fue una verdadera carnicería, lamentablemente. La nota de Blanche Petrich. Es parcial la indagatoria de legisladores sobre Nochistlán, dice la Defensoría de Oaxaca. No escucharon a víctimas y presentaron las personas, los legisladores, la señora esta Gómez del Campo. Subió a las redes sociales las pruebas del recorrido que efectuaron, pero la gente de allá dice que no entrevistaron a las personas adecuadas. Y bueno, ya se presentó este informe, sin embargo, los pobladores dicen que no es la información. La nota es de Jorge Pérez, Alfonso y Víctor Ballinas. También el miércoles pasado, 31 de agosto, continuarán las protestas, dice la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, hasta que se reanude el diálogo. El gobierno endurece el discurso, pero no busca soluciones, dice la nota. Y maestros de Chiapas y Oaxaca realizan mitin en Reforma y en Bucareli. Esto es lo que ocurrió hace una semana, pero el día de ayer o antier salió una nota en la que la coordinadora, la sección 22 de Oaxaca, informó que iban a retomar las clases y también el diálogo y las protestas, para que no digan que no se puede, que no hay disposición de diálogo. Pues la 22, que es fuerte, la de Oaxaca, es lo que está proponiendo. Esta es una nota de Arturo Sánchez Jiménez. Y de acuerdo con Nuño, la reforma educativa es el proyecto de nación más importante, el que él tiene. Por eso es que se porta como se porta, como déspotamente. Este señor participó en un foro de análisis con rectores universitarios y sigue diciendo que la reforma educativa, pero no es educativa, es laboral, ya lo han demostrado varios, incluso varios abogados. Dice que Nuño dice que no hay política económica o social más efectiva para romper la desigualdad. Dice, hay escuelas que no tienen ni baño, pero así es, así se las giran. La nota de Enrique Méndez y Roberto Garduño. Y la migración es un fenómeno imparable, es lo que dice la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. México debe evitar que esto se convierta en un problema social, si no es que ya es, yo diría. A escala global, la mayoría abandona su país de origen en busca de mejores condiciones de empleo. Bueno, pues en México también están huyendo las gentes, no solo por este fenómeno de búsqueda de empleo, sino por el fenómeno de expulsión, por la violencia. La gente se nos está yendo, nuestros paisanos campesinos. Tan solo en los 5 años recientes se incrementó en 13 millones el número de migrantes en el continente americano, indica el informe La Migración Laboral de América Latina y el Caribe de la OIT. Pues esta es la nota de Patricia Muñoz. Y aumentó 17% la cantidad de personas no localizadas en 18 meses. Es un montón, es una barbaridad. O sea, esto que dicen no localizadas es una palabra como para no tener que decir desaparecidas o secuestradas o hay un problema ahí. Tamaulipas, el estado de Tamaulipas encabeza el listado de entidades con mayor número de casos de personas no localizadas. La nota de Fabiola Martínez. Otra nota tremenda, un récord más de nuestro país, porque está ocupando nuestro México el lugar 140 de una lista de 163 países. Estamos en el lugar 140 en el índice de paz global. En un año, México reportó 33 mil muertes, por lo que se ubica a nivel de Irak o de Afganistán, más o menos ahí andamos con esos países que están en guerra, como México, en guerra contra, según los narcos, pero a quien le pega más es a los pobres. Y el impacto económico de esta situación es que el 13% del en el Producto Interno Bruto es impactado. Estamos en el lugar, repito, 140 de una lista de 163 países en el Índice de Paz Global. La nota de Georgina Saldierna. Y chocan policías de Morelos con pobladores de Ayala, allá en obviamente en Morelos. Al menos hubo 10 personas lesionadas, golpeadas. Graco Ramírez, el señor que está sentado ahí en el gobierno de Morelos, pide prudencia a Javier Sicilia porque mintió, dice, sobre agresión. O sea, ahí ya están agarrándose entre el gobernador y las gentes del movimiento morelense. Los agentes que llegaron a golpear en Ayala allanaron casas, cerraron calles y detuvieron a algunos vecinos después de que los expulsaron de una cancha que utilizan como cuartel. Y pues esta es la situación en Morelos, y se debe a que la Comisión Federal de Electricidad, en este caso, quiere imponer una planta tratadora para el proyecto Integral Morelos, así le llaman un gasoducto, que un megaproyecto industrial. Entonces, así le llaman. La gente no quiere, pero estos son necios y tremendos. El nieto de Zapata, Jorge Zapata, nieto del general revolucionario Emiliano Zapata, está dirigiendo este movimiento, más bien en cabeza, y a más de 500 compas que no están de acuerdo en dejarse pisotear. La nota de Robicela Morelos. El jueves, perdón, primero de septiembre, dice, ya lo hablamos de Trump, pero bueno, va la nota nada más tal cual la tomé. Dice, Trump dijo, construiremos un muro en la frontera y lo pagará México, insiste el señor, y modifica su plan de deportar 11 millones, presenta un programa de 10 puntos, pero amenaza con esto del muro, y Peña Nieto, que pensaba que lo había convencido de que no había que ser tan gandalla y racista, pues no, este dice que ya México hará el muro y lo pagará. La nota de David Brox. ¿Para qué le abres la casa? Se refiere a Trump. ¿Para que adentro te la miente? Eso es lo que le dijo, escribió un candidato mexicano, bueno, nacido en México, que se llama Jesús Shuy García, que iba a ser alcalde de Chicago. Obligó a la máquina democrática a una segunda vuelta, pero el asunto es que lo que dijo él es que se está cuestionando a las políticas de nuestro gobierno. Bueno, no es, tampoco es nuestro, yo no me siento identificado. Y dice que en esta visita toda la ganancia política fue para el candidato republicano. Y al final dijo, los migrantes, a Trump no les importamos porque no existimos como plato electoral. Y dice Shuy García, entiendo que Peña Nieto tenga como jefe de Estado que hacer algunas concesiones, pero ¿por qué chingados tenía que abrir la casa a alguien que te ha insultado para que adentro te la miente? La nota es de Arturo Cano. Otra por la visita de Trump. Condena unánime de opositores a Enrique Peña Nieto, por invitar a este individuo, a este fulano. Solo, evidentemente, solo miembros del PRI salieron en defensa del jefe del Poder Ejecutivo. Un jefe de Estado, dice la nota, tiene responsabilidad de cuidar cualquier mapa de riesgos que el país enfrente con los mejores instrumentos. Y el mejor instrumento que tiene el presidente es el diálogo. Eso es lo que dicen los mismos priistas. Pero pues no fue un diálogo, más bien fue más una especie de monólogo de Trump, que de plano lo chamaqueó. Bueno, la nota es de la redacción. Y es deficiente, fue deficiente el operativo de la Policía Federal en Nochistlán, concluyeron los legisladores. La corporación no consideró que era domingo, día de plaza o tianguis, y además se les dispararon las armas. Digo, me da risa, pero es más nerviosa, porque ¿cómo es posible que en una población inerme lo disparen? Soldado, soldado, aprende a tirar, había una canción, tú no me vayas a herir. Para abajo hay que mirar, no hay que tirar. Y bueno, esto por un lado, los legisladores concluyeron la deficiencia de esto en un informe voluminoso. Y por otro lado, hubo una cascada de testimonios en Casa Xitla, estas personas que fueron acogidas precisamente en la Casa Xitla, invitados por servicios de asesoría para la paz, era paz, por acá, por los rumbos del Pedregal, por Tlalpan. Bueno, ahí estuvieron pues alojados, y hubo una serie de entrevistas colectivas y se dijeron cosas tremendas. Cosas tremendas, si le interesa el detalle de lo que ahí se dijo, puede ver la jornada del jueves 1 de septiembre y verá el tipo de cascadas. A mí me dio prurito leer este asunto. Ya, bueno, ya ellos ya se agruparon en un comité de víctimas de Nochistlán. Y pues vamos a ver hasta dónde llegan. La nota de Blanche Petrich. Tomás Herón no ha sido citado a declarar sobre el caso Iguala, este señor que sembró muestras o pruebas de manera irregular. Estas diligencias que realizó fueron 5. Sin conocimiento del Ministerio Público. Y eso es lo que dice la nota, que presuntamente dice también el expediente estaría a punto de ser concluido. Ya van a concluir el expediente y los jóvenes no aparecen. La nota de Gustavo Castillo García. Y el viernes 2 de septiembre, México pasó a ser el paraíso del outsourcing y la contratación precaria. Es la mano de obra barata del continente, dicen sindicatos aquí en México. Estos indicaron, por ejemplo, de la Unión Nacional de Trabajadores y de la Nueva Central de Trabajadores, indicaron que en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, en cuanto se ha agudizado el trabajo precario y mal pagado. Recordemos que el outsourcing es el trabajo informal que puede uno hacer en su casa, en la calle, en el metro, donde sea. La cosa es que no le pagan, no lo apoyan con la seguridad social y con todos lo que ha conquistado la clase obrera, la clase trabajadora, para mejorar su calidad de vida. Todo eso se está perdiendo. Ay, pero no dije el crédito de la nota, que es de Patricia Muñoz Ríos. Y el pasado viernes 2 de septiembre, ya en Estados Unidos, Trump promete perseguir a inmigrantes, ya que perdió el apoyo del electorado latino. Dice el New York Times, publicó que el encuentro con Peña fue surrealista. Trump con Peña, al regresar de su viaje, fue derechito a echar un rollo, criminalizando a todo inmigrante indocumentado, prometiendo perseguirlos hasta expulsarlos del país. Este es el invitado de Peña Nieto. La nota de David Brooks. Anulan la reforma educativa o no la vamos a parar, o no le vamos a parar, dice la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, este día en el que marcharon maestros, padres de familia de los 43 y sindicatos a San Lázaro. La contraparte del informe es la realidad, con alzas en gasolina y luz. La voz del pueblo solo se expresa con las puertas cerradas del Congreso, dijeron. Y a 4 años, a 4 años del inicio del gobierno de Peña Nieto, no hay nada que festejar, dice la nota de Arturo Sánchez Jiménez. El Comité de Víctimas de Nochistlán exige crear otra comisión legislativa. La actual no recogió los testimonios de los verdaderos afectados, sostiene este comité de víctimas, y denuncian hostigamiento de policías estatales y municipales agredidos el 19 de junio pasado. Dice que la comisión legislativa ni siquiera recogió la versión, testimonio y declaraciones de las verdaderas víctimas de la población que fue reprimida por la policía en estos hechos. La nota de José Antonio Román. Y el sábado 3 de septiembre, diputados del PRI defienden la decisión de traer a Trump, aunque no sea de fiar. Bueno, eso ya lo sabíamos. Integrantes de Morena reprochan que el Ejecutivo no le haya leído la cartilla al magnate, al contrario, se la leyeron a él. La nota de Roberto Garduño. Y de acuerdo con el asunto del informe, el supuesto informe presidencial, dice que sobre la situación del campo y lo laboral no hay nada bueno que reportar. El informe estuvo hecho a modo, critican tanto agricultores como sindicatos. El nuevo formato del informe fue para hacer lucir al mandatario, a Peña Nieto, algunos le llaman reality show, hecho a modo. Así es de que ese fue su informe, que incluyó la situación del campo, y ahí estimó que los pequeños productores siguen en el olvido y expresó su preocupación por el recorte que se espera. Esto lo dijo un líder campesino. La nota de Carolina Gómez Mena. El domingo 4 de septiembre en Oaxaca hubo ya el acuerdo en la sección 22 para reiniciar las clases en breve. La decisión será llevada a la Asamblea Nacional Representativa, pues se pactó empezar juntos, luchar juntos y salir juntos. Así es de que ellos ya tomaron esa decisión, pero van nuevamente a la ANR. Y 70% de los docentes regresarán a sus actividades, mientras el resto mantendrá las movilizaciones. Eso nos dice la nota de Arturo Sánchez Jiménez y Jorge Pérez Alfonso. Y para explotación minera, más de la décima parte del territorio nacional. Bueno, esto ya en varias ocasiones lo hemos comentado, pero pues no está por demás recordarlo. Más de la décima parte del total del territorio está concesionado a la explotación minera, muchas de estas concesiones en manos de empresas transnacionales. En 2012 la mayor proporción de concesiones fue en alrededor de 15, casi 16%, informó Peña Nieto. Y más de la décima parte es una barbaridad. La nota de Juan Carlos Miranda. Y el lunes 5 creció el número de mexicanos que ganan un salario mínimo. En contraparte, se redujo la cifra de quienes percibían altos sueldos. La información proviene de datos del INEGI y está contenido en el, según en el cuarto informe de gobierno, dice esta nota de Patricia Muñoz Ríos también. Y acosa la Procuraduría General de la República, radiodifusora que denunció en vivo las agresiones en Nochistlán. El periodista Ramírez Gutiérrez se enfrenta demanda por incitar, según lo acusan, de incitar a la violencia. Mientras tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dictó medidas cautelares en favor de la tlaxiaqueña, pero persiste el asedio. Todo esto por decir la verdad de lo que estaba ocurriendo en Nochistlán. En nota de Blanche Petrich. En desaparición forzada, el Estado mexicano aplica una política de tolerancia activa. Familiares que piensan, si su hijo, hermano o padre desapareciera, ¿hasta dónde llegaría usted para encontrarlo? ¿Qué estaría dispuesto a hacer? ¿Con quién acudiría? Son preguntas que se hacen los familiares. Es una condición de lo que han hecho los familiares por encontrar a sus seres queridos, y pues es una situación horrible de tolerancia activa. La nota de Fabiola Martínez. Última nota del día de este semanario, del día de ayer, martes 6 de septiembre. Una nota destacamos, que es la siguiente: Michoacán, Guerrero y Estado de México son los principales expulsores de migrantes, señala estudio llamado Vidas en la Incertidumbre, la migración forzada mexicana hacia la frontera norte de México. Es básicamente es una expulsión de migración forzada hacia la frontera norte a causa de la violencia y el clima de inseguridad que se vive en sus localidades. Esto es México expulsando a su gente a plomazos con la violencia. La nota de José Antonio Román, y con esto damos por concluido este servicio de Semanario por la Paz con Justicia y Dignidad. Buenos días. Zapata y Flores Magón viven en del campo y de la ciudad. Bueno, pues este fue nuestro servicio, semanario por la paz con justicia y dignidad. Y en espera de que lleguen nuestros invitados, deseando que vengan sanos y salvos. Tenemos algunas llamadas. El ingeniero Chavarría envía saludos al equipo e invita a todos los talleres mecánicos, a participar para suprimir el hoy no circula con conversiones de gasolina a gas, diésel a gas y gasolina eléctricos, reubicar fábricas riesgosas fuera del Valle de México, cambiando impresiones. Y él vive en Nicolás Bravo, número 5, en el centro de Tlalpan, y propone cambiar la situación existente, ya que es una imposición. La llamada del ingeniero Chavarría y su teléfono, el 58, repito, 58-42-02-71, 58-42-02-71, para tomar contacto. Juan Alcántara, de la Agrupación de Locatarios de Mercados Públicos, invita a la Junta en el Mercado de Xochimilco a las 18 horas. No dice qué día, supongo que hoy. Tratará la problemática de mercados y queremos tratar también una ley, acerca de una ley que proteja a los mercados. Seguimos apoyando a los mercados de la agrícola oriental y de la colonia Pensador Mexicano. Andrea Fernández saluda al programa, igualmente Andrea. Ya son 6 de la mañana con 4 minutos. Y vamos a la música, a ver qué le parece esto que se llama Las 6, por favor, Raulito. Es un del disco La Voz de la Costa Chica, El Son del Macho. Este fue un son del macho. El anterior fue el macho mula. Este fue el puro macho. Ya son 6:08. Escucha usted el campo de la ciudad y nuestros invitados, por lo visto, están atorados ahí en el tráfico o perdidos, pero por acá los estamos esperando. Si nos están escuchando, un saludo a don Sixto, comisario ejidal, emerenciano, comisario municipal, Santiago, un promotor campesino pío, que los anda apoyando aquí en la Ciudad de México. Pues ánimo, ya casi han de llegar. Vamos a escuchar a continuación una cápsula de la serie Memoria del Fuego del maestro Eduardo Galeano, y esto ya ni apunté qué era, pero no pasó la semana pasada, pero ahora lo vamos a compartir. Por favor. Memoria del Fuego, las caras y las máscaras. 1763, Brasil. Comunión. Mucho tendrá que ocultar la historia, dama de rosados velos, besadora de los que ganan. Se hará la distraída o enfermará de tramposa amnesia. Mentirá que han sido mansos y resignados, quizás felices, los esclavos negros del Brasil. Pero los amos de las plantaciones obligan al cocinero a probar, ante sus ojos, cada plato. Venenos de larga agonía se deslizan entre las sabrosuras de la mesa. Los esclavos matan, y también se matan o huyen, que son maneras de robar al amo su principal riqueza, o se sublevan creyendo, danzando, cantando, que es la manera de redimirse y resucitar. El olor de las cañas cortadas emborracha el aire de las plantaciones y arden fuegos en la tierra y en los pechos. El fuego templa las lonjas, repiquetean los tambores. Invocan los tambores a los viejos dioses que vuelan hasta esta tierra de exilio, respondiendo a las voces de sus hijos perdidos, y se meten en ellos y les hacen el amor, y arrancándoles música y aullidos, les devuelven intacta la vida rota. En Nigeria o Dahomey, los tambores piden fecundidad para las mujeres y las tierras. Aquí no. Aquí las mujeres paren esclavos y las tierras los aniquilan. Aquí los dioses agrarios dejan paso a los dioses guerreros. Los tambores no piden fecundidad, sino venganza. Y Ogum, el dios del hierro, afila puñales y no azadas. Dicen los que mandan en Bahía que el negro no va al cielo, aunque sea rezador, porque tiene el pelo duro y pincha a nuestro Señor. Dicen que no duerme, ronca, que no come, traga, que no conversa, rezonga, que no muere, acaba. Dicen que Dios hizo al blanco y al mulato lo pintó. Al negro, dicen, el diablo lo cagó. Toda fiesta de negros es sospechosa de homenaje a Satanás, negro atroz, rabo, pezuñas, tridente, Pero los que mandan saben que si los esclavos se divierten de vez en cuando, trabajan más, viven más años y tienen más hijos. Así como la capoeira, ritual y mortal manera de pelear cuerpo a cuerpo, simula ser vistoso juego, también el candomblé se hace pasar por puro baile y ruido. Nunca faltan, además, vírgenes o santos para prestar el disfraz. No hay quien prohíba a Ogum cuando se convierte en San Jorge, rubio jinete, y los pícaros dioses negros encuentran escondite hasta en las llagas de Cristo. Candela, pura candela. 6:14 a.m. Escucha usted el campo de la ciudad. Esta voz que escuchamos tan sabrosa es de mi querida Peggy Echanove. Ella nos prestó su voz y su inspiración, su energía para hacer muchas de estas cápsulas en aquel entonces de la memoria del fuego, cuando empezaba apenas el programa del campo y de la ciudad, hace 27 años. Y ya son 6:14 a.m, casi 15. Escuche usted del campo y de la ciudad. Tenemos llamadas, más llamadas. De Rosa María Ortega, llama para invitar al mercado alternativo Colibrí. Este mercado se realiza este sábado de 9 a 4 de la tarde en la calle de Irlanda, número 17, Colonia Parque San Andrés, en la delegación Coyoacán, cerca del metro General Anaya. Y para mayor información nos deja un celular que es el 5512-643158. Repito, 5512-643158 para más información. Ahí se promueve la conciencia alimentaria con productos orgánicos directos, productos directos de los productores. Mandó un correo electrónico, solicito que si fue muy reciente, quizá no lo he revisado, pero ya vi uno anterior que creo que más bien se refería a Sergio Canales, pero les recuerdo el correo electrónico de los miércoles es del campo y de la ciudad @yahoo.com.mx. los jueves es del campo y de la ciudad @hotmail.com. y esto es pues su programa. Veo que ya llegaron los invitados del día de hoy. Quién sabe qué se les atoró por ahí, a lo mejor algún chapulín mañanero. Pero ya están acá y les vamos a dar la bienvenida con la número 10, por favor. Esa sí es disco, Gonzalo Arteaga. Y es hay chilenas en la Costa Chica y hay sones. Este es un son y es el son de las chicatanas, por favor. Pues eso fue. Yo había amenazado con que presentábamos el son de las chicatanas. Va a ser más adelantito porque me equivoqué. Este fue el son del tigre. 6:20 a.m. Escucha usted el campo y la ciudad. Y hace un momento, en la primera parte del programa, mencioné que no todo era horror en este país, porque hablé de este güero Trump, que vino nada más a regañar una vez más y a darnos coscorrones y a ofender a México. Pero no todo son malas noticias, también tenemos buenas noticias, y una de ellas es que está aquí en este espacio, en este estudio, la presencia de unos hermanos del estado de Guerrero, del Jagüey. Uno de ellos, Santiago, ya ha estado aquí en el programa. También llegó un poquito tarde, pero vamos a tratar de aprovechar el tiempo, porque ya son 6:21 a.m. y los voy a presentar. Estos compañeritos que vienen son Sixto Ramírez García, comisariado ejidal del Jagüey. ¿Presente? Firmes. Emerenciano Villanueva Chino, él es comisario municipal. Presente. Presente y firmes. Firmes. Y Santiago Villanueva Navarrete, que ya ha estado aquí. Él es promotor campesino y además es, de alguna manera, responsable del proyecto de la Casa de Saberes y Tecnologías del Jagüey. De eso nos van a hablar en un momento. Vienen acompañados por Pío Chávez, que es un joven ingeniero agrónomo que pues ha estado apoyando el proceso allá en la región centro de Montaña de Guerrero. Ahí está caliente la cosa, es Chilapa, es su municipio. Ya hemos hablado bastantes veces, no le andes meneando porque se oye allá, que no le menees, por favor. Ya me echaron un lamparazo. Entonces, ya están presentados. Decía yo que tienen una experiencia muy bonita de fortalecimiento comunitario, a pesar de vivir en una zona difícil, ¿no?, de violencia externa, pero al interior del ejido, de la comunidad, pues sí se respira sabroso, además de los moles que luego hay por ahí. Entonces, ¿con quién podríamos empezar? ¿Tú quisieras dar inicio o Santiago? Sí, se puede. ¿Sí? Pues, sobre la comunidad, ¿qué nos dices? ¿Cómo están viviendo la situación actualmente en el Jagüey? Buenos días a bienvenidos, a todos, bienvenidos, al perdón, público de la República Mexicana y a todos nuestros países hermanos en donde se escucha la radio. Pues sí, sin comentario de la comunidad, de cómo se está viviendo, pues mire, son casos difíciles. La verdad, pues como comunidad y como el país, ¿no? Pues en general, pues la comunidad, pues ahí se han vivido pues cuando digo casos difíciles, porque tiene que ver también con la agricultura, tiene que ver con los momentos pues que se mira que pasan. Pero nuestra comunidad pues está de por sí, por años, es unida, es ahora sí que somos muy gustosos en la fiesta nos une, y eso hace que pues de algún modo se puedan enfrentar tanto como problemáticas de la región y tanto como también problemáticas de la agricultura. Entonces pues en una comunidad organizada, pues de donde nosotros venimos, pues podemos decir que en vez de ir para atrás, la estamos recuperando. Sí. Recuperando nuestras manantiales, recuperando el ejido en el aspecto de reforestación, en el aspecto de la agricultura orgánica, sustentable. Entonces nosotros, pues, a pesar de lo que se dice, en la televisión, lo que se dice en otros medios de la región, pues nosotros vemos que podemos hacer algo más para seguir viviendo, para seguir luchando. Y como un ejemplo a otras comunidades, a otros lugares, en donde la palabra que siempre hemos mencionado, sí se puede, organizado, sí se puede ver las cosas diferente y ofrecer a nuestros jóvenes, a nuestros niños, un sueño alcanzable, que lo podamos alcanzar como comunidad, organizados, y defender nuestra agricultura, defender nuestra agua, nuestro territorio, de esa manera. Organizadamente. Y bueno, quisiera comentar que en el Jawey es una comunidad asentada en la montaña, y ahí de repente, ahora que pasó el huracán, bueno, ya tiene un par de años, Manuel e Ingrid, hubo algunas afectaciones, y estos compañeros que están aquí presentes, Santiago, Sixto y Emerenciano, pues participaron en diseñar una propuesta junto con Pío también, hacer recorridos, ver cuáles fueron los daños, qué posibles maneras de mejorar, y también sería bueno que nos platicaran acerca de esa experiencia, porque acaban de concluir la construcción de una casa refugio de saberes, de refugio de gente y refugio de saberes y tecnologías campesinas. La acaban de concluir, es un trabajo muy significativo. Yo lo vi por video que grabó mi amigo Pío, y que es impresionante. Yo les comentaba, pero me gustaría más que fueran ustedes quienes nos platiquen acerca de esos esfuerzos, de pues, la construcción de la casa, de la organización que está llevando a cabo la comunidad. Como dice Santiago, ir para adelante no se trata de ir como el cangrejo para atrás. Por favor, Sixto, comisariado ejidal de El Jawey. Bienvenido, buenos días. Buenos días, don Marco. Bienvenidísimo. Muchas gracias por darnos este espacio aquí en la Radio Escucha. Al contrario. Pues nosotros venimos de un pueblo llamado El Jawey, municipio de Chilapa, de sí. Álvarez, Guerrero. Pues venimos a compartir un poco de cómo se vive por allá, ¿verdad? En nuestro pueblo, pues, ahora sí que estamos echándole ganas, pues nosotros no hacemos caso a los malos tiempos, nosotros seguimos adelante, claro, todos contentos, unidos y siempre haciendo planes de organizándonos cómo sacar un trabajo adelante para mejora de nuestro pueblo. Y invitando a más comunidades también, por ahí si nos están escuchando, pues que también pues se animen, se acerquen hacia nosotros por cualquier duda, como si les da la impresión, la curiosidad de saber cómo nos organizamos para sacar un trabajo adelante. Pues nosotros, pues, de antemano, siempre estoy agradecido con un grupo llamado GEA, Estudios Ambientales, que nos ha echado la mano. Empezamos con trabajos pequeñitos, se veían pequeñitos, pero su beneficio para nosotros ha sido muy grande. Entonces, porque le hemos descubierto muchos beneficios, tanto como iniciar un vivero para reforestar, se ha estado reforestando barrancas, cerros, y se mira, ahora sí que la participación de nuestros ciudadanos, se hace la invitación en general, no destillando a nadie, se vocea por los aparatos así de micrófonos, invitando al trabajo, donde vemos que para ver la voluntad de la gente, la participación, pues allí vemos que todos están con el sentido, una mente de salir y transformar nuestra comunidad. Se acercan niños, se acercan señoras, jóvenes, señores, y todos pues son aceptados al trabajo, a trasladar un arbolito hacia el cerro, hacia las barrancas, manantiales, y pues se mira, ahora sí que la organización, que si uno como autoridad, eso da más ánimo para seguir adelante, pues echándole ganas. Nosotros pues ahora sí que estamos muy contentos últimamente, pues perdón, de los trabajos. Así empezamos con el grupo GA y después se fueron agrandando, corrales en barrancas y de piedra acomodada para quitarle la fuerza a la corriente del... Y que no se vaya a la tierra. Claro. Sí, allí ya estar teniendo el agua. Ya hasta hay bosque allí en los retenes de corrales de piedra acomodada, gaviones, hasta llegar a un apoyo tan grande, que pues todos han sido grandes, pero este sí es algo especial para nosotros, de una casa de saberes, donde se van a aprender muchas cosas, pues ya estar 100% terminada. Estamos muy contentos, pues para nosotros, pues qué más pudiéramos decir, infinitamente dar las gracias al grupo GEA, que nos ha apoyado, nos ha echado la mano, también a nuestros ciudadanos que han que han participado en los trabajos. Se ha organizado muy bien la gente. Nosotros los invitamos, ellos son los que hacen lo demás, ¿verdad? Y pues ahí andamos nosotros también animando, y eso nos motiva más para pues seguir echándole ganas. Eso, cuando hay apoyo del pueblo, también para las autoridades, pues las autoridades pues es una fuerza, un ánimo para seguir trabajando para beneficio de la gente, y invitamos de la comunidad. Invitamos pues ahora sí que a todos los ciudadanos por ahí, también en especial pues aprovechando esta ocasión, pues un saludito por ahí para los carpinteros que nos apoyaron. Ah, que fueron un montón, ¿verdad? Sí, fueron un montón. Sí. Y pues los albañiles, fierreros, que pues gracias a Dios pues contamos con ese tipo de personal allá, que pues en esos momentos del trabajo pues dieron su participación con gusto. Y pues también a mi comitiva del ejidal, que no todos le echaron a todos. Y por ahí también a pues el comité, se formó un comité de obra, y también un saludito por ahí para todos ellos, a Baristo y su comitiva. Sí. Pues si no lo están oyendo, de cualquier manera esto se graba, así es de que se puede pasar en su momento a la comunidad. Y ayer estuvieron en un edificio muy lujoso, en donde está la sede de la fundación, que de ahí viene la lana, la coordinación y lo demás es de pues sí, lo que decía de GEA, pero lo principal, el dinero ahí estaba, la coordinación o la orientación también, pero lo de ustedes fue lo principal, y se ve en los videos que grabó, por cierto, el ingeniero Pío. No te gusta que te digamos ingeniero, pero ni modo, ya te tocó. Y también está con nosotros el comisario municipal, que luego se me olvida tu nombre, hermano, perdón. Pero aquí lo tengo, Emerenciano Villanueva Chino, un joven, igual que todos los que están aquí, hasta yo, que pues está haciendo la labor. Todos ellos trabajan sin un salario, es la fuerza de la comunidad y de pues de la responsabilidad. Uno tiene que empezar desde abajo y hasta las últimas cargos públicos al servicio de la comunidad. Eso es lo más bonito. Quisieras, por favor, Emerenciano, darnos tus impresiones de cómo va el proyecto, cómo estás viviendo esta cosa del trabajo de la comunidad para mejorar su vida, su futuro. Pues bueno, bienvenido. hoy que tengo la oportunidad de hablar aquí en la Ciudad de México. Radio Educación, para servirte. En la Radio Educación, pues yo quiero presentar a mi pueblo, el Hawái. Mi pueblo es pura gente trabajadora. Lo que no son así son muchos albañiles, otros se dedican a la agricultura. Hay mucha gente trabajadora en mi pueblo. No existe ninguna persona que se dediquen a otros actos. Es pura gente trabajadora, gente de campo. Buena. A mí me consta, yo trabajo en el campo, me dedico a la agricultura, y pues todo mi pueblo es pura gente trabajadora. Pues en este año que mi pueblo me dio la oportunidad o me nombró para comisario, pues yo los he invitado siempre a que haya unión, a que estemos unidos, porque unidos pues hacemos todo lo que se presente, así sea un trabajo, así sea para todo. A mi gente, hasta aquí donde ya vamos en este tiempo, he trabajado pues 6 meses ya con mi pueblo. Nosotros no tenemos ni un sueldo. Nosotros el tiempo que aportamos a nuestro pueblo, pues nadie nos lo paga. Ahora sí que nada más por servirle a nuestro pueblo, porque pues de ahí somos y nos toca servir, ni modo. Pues de aquí en adelante esperemos que pues todo marche bien. Hemos hecho muchos trabajos con mi pueblo, hemos sacado adelante muchos trabajos. La gente ha apoyado, yo le agradezco al pueblo, a mi pueblo. Han apoyado, no me han dejado solo, no me han dejado solo, y eso cuenta mucho, porque pues yo solo pues no podría hacer nada. Gracias a su participación, de la gente que ha apoyado, hemos hecho una obra que es de mucha importancia para nuestro pueblo, una obra que llegó por GEA, y pues yo le agradezco aquí a Pío, a los que nos han echado la mano para que llegara esa casa de saberes, que así se va a llamar de hoy en adelante. Pues en esa casa tuvimos una bonita organización, nos pudimos a coordinar bien, trabajamos por grupos. Hay mucha gente especializada ya que nos echó la mano, los albañiles que nos apoyaron, los carpinteros que nos echaron la mano, los fierreros. Yo les agradezco todo ese apoyo que nos han brindado. La obra que se hizo pues no es para mí, ¿verdad? Es para el pueblo, para beneficio de todos nosotros. Yo los invito a que sigamos unidos, a que nos apoyemos unos a los otros. No hay que dejarnos solos, así sea encargado quien sea. Hay que apoyar. Ahorita somos nosotros, al año es otro, y pues igual hay que seguirnos apoyando, echarnos la mano unos a otros. Pues yo aquí les pediría ahora sí que a las personas que nos han apoyado, pues ojalá y se sigan acordando de nosotros, porque pues para nosotros, cuando llega la noticia que pues hay un apoyo para nuestro pueblo, pues nos da alegría, nos sentimos a gusto, y pues esperamos seguir contando con apoyos. Pues igual pues son bienvenidos cuando gusten visitar al Hawái. Ahí estamos, se viene acercando nuestra feria, y pues son el día 6 de enero los Tres Reyes, se festejan los Tres Reyes Magos, se festeja el 6 de enero, y pues esperamos a todas las personas que conozcan y gusten ir a conocer esa bonita feria, como pasa, pues los estaremos esperando por allá de ese lado. En mi pueblo pues la gente es de paz, pura gente trabajadora. Yo me dedico a sembrar maíz, pues ese es mi trabajo. muelo caña y conocemos un poquito de esos trabajos. Pues estoy agradecido por estar aquí. Yo también. Gracias por venir, porque aquí luego ya no se escucha mucho la voz del pueblo, porque pues está la situación económica tan difícil. Pero qué bien que lograron estos resultados sin el gobierno, con el trabajo del pueblo y con el apoyo de la sociedad civil, y que están demostrando el trabajo del Jahwe, que se puedan hacer las cosas sin estar pidiendo apoyo, recursos, dineros del gobierno, porque al rato ya les dicen, sí, pero vota aquí. Y eso pues no. Aquí están ellos demostrando que sí es posible, que los pueblos sí se pueden organizar por su bienestar y su futuro, y que es el camino del Jahwe. Le pediría a Pío que nos mandara un saludo, por favor, y mandaras un saludo a quien quieras, a tu abuelita. Bienvenido, Pío. Muchas gracias por el espacio. Buenos días a todos los radioescuchas. Pues estamos muy muy agradecidos con este espacio, con esta invitación. El proyecto que venimos a presentar el día de ayer aquí en la Ciudad de México, pues está enfocado a mitigar los efectos del cambio climático en las montañas guerrerenses, y ha habido pues una serie de acciones que complementan pues el trabajo que el Grupo Estudios Ambientales acompaña desde hace una veintena de años aproximadamente a más de 15 comunidades en esta región. Y en el caso del Jahwe, pues ha sido un gusto pues poder aprender caminando juntos. El Jahwe en sí funciona como una comunidad pues ejemplar, como en términos organizativos, en términos de cómo siguen siendo comunidad, y también pues ha aportado un papel importante como escuela campesina viva. Si bien tienen muchas experiencias en sus cañaverales, en sus milpas, en sus patios campesinos, en sus montes, en el rescate de manantiales y cauces, es decir, cada espacio de su territorio es como un espacio demostrativo de escuela que anima a otras comunidades, que anima a gente de otras regiones. Y actualmente en este año pues se llevó a cabo la construcción de un espacio físico que albergará esas experiencias y que servirá como un espacio de refugio ante contingencias climáticas, pero también como un espacio de enseñanza, aprendizaje de artes, de oficios y de conocimientos enfocados al cuidado de la madre tierra y de las agriculturas campesinas. Entonces, es para mí un gusto compartir este espacio, servir como enlace de las comunidades en la región, y pues muy agradecido por la invitación, Marco. Al contrario, gracias por a todos por su presencia. Ya son 6 de la mañana con 44 minutos. Vamos a poner un poco de música para levantar. Bueno, aquí están contentos, ¿verdad? Sí. Están tranquilos. Los veo así medio aguitadones, pero se están expresando a todo dar. Vamos a seguir a ese nivel. Con la 9, por favor. Al sol. ¿Está bueno? Vámonos, recio. Thank you. Bueno, aquí ya probando chicatanas. ¿Hay chicatanas en el Jawi? Sí, lo hay. Tan ricas, ¿verdad? Tenemos algunas llamadas antes de continuar, porque ya son 6:46 y corriendo. Así es de que me apuro. Raquel Lustaló felicita por el programa y agradece el espacio y que se conserve un espacio tan único. Sigan adelante. Gloria Albarrán felicita el programa y a todo la educación, y manifiesto mi total desaprobación a todas las reformas. Punto, que la gente no acuda este próximo 15 de septiembre al Zócalo, sugiero como repudio a todos los políticos, a toda la clase política. Y Ricardo Rodríguez, saludo a Marco porque regresa a los superprogramas que solía presentar hace algún tiempo. Pues es que es gracias a que vengan los compas campesinos, pues le dan sabor, hasta huele a chicatana. Y me pide disculpas, dice que él sí dice arriba el hocicón de Trump. Con él se acabarán muchas guerras. Adelante, compañeros del campo y de la ciudad, adelante. Se acabarán muchas guerras, o empezarán, porque este viene muy guerrero y contra los mexicanos, los latinos, los que no somos como él. Perdón, amigo Ricardo, pero yo desapruebo eso. Pero en gustos se rompen géneros. Isaac Cruz Verdín envía saludos y abrazos y dice: el error Trump ha hecho ruido porque trascendió nuestras fronteras. Cometimos el error de la educación laboral, social y todo lo que podamos imaginar, igual que el error del reglamento en la capital. Supongo que se refiere al de tránsito. No vemos que las autoridades den para más, pues no. Parece que la creatividad se acabó y apenas van 4 años. Imagínense. 6:48 y continuamos. Están aquí presentes de la comunidad El Jawi: Sixto Ramírez García, Emerenciano Villanueva Chino y Santiago Villanueva Navarrete, acompañados, orientados en la Ciudad de México, así como ustedes nos orientan en el campo. Aquí el guía es el señor Pío, y estos nos vienen a dar el gusto de compartir su palabra aquí en el campo y de la ciudad. Y le voy a pedir ahora a Santiago, que él fue como enlace también de coordinación, así es, o me equivoco, de la comunidad para los trabajos, no solo de la casa, sino de otros trabajos relativos a estos que comentó el compañero Sixto y Emerenciano, estos trabajos que le dan fuerza a la comunidad, pero particularmente sobre qué estabas tú ahí haciendo en la Boruca para el diseño y la construcción de la casa, casa refugio de saberes, ignorancias y tecnologías. Pues bueno, en ese espacio, es decir, mi papel como promotor, me ha tocado pues hacer varias cosas, ¿no? Desde la animación, desde la difusión de este proyecto, pues en esta región me ha tocado coordinar. Pues queda grande la palabra, ¿no? Pero es lo que, el papel que nos ha tocado jugar en ese aspecto, la coordinación regional, el enlace amistoso, operativo, de enlace comunitario de otras comunidades, y también pues un poco asesorar un poquito en la construcción, en la plomería. Le entras también a eso, ¿verdad? Sí, tienes esas habilidades. Tenemos esas habilidades de conocer un poco de cómo pues se construye, de cómo se puede quedar mejor. Entonces se fue la participación a mí en esos momentos, estar dialogando mucho con las autoridades, con los comités que llevaban mano en ese trabajo, y pues la parte de lleva y trae información al municipio, de pues localizar los materiales, buscar más enlaces con los compañeros que estamos haciendo este trabajo de labor social allá en la región, Pues esa ha sido parte del papel que en estos momentos, en este trabajo, en este espacio, me ha tocado colaborar. Pero también a nivel regional es lo que hacemos, la animación, la conmoción de que sí se puede, pues, mirar con ojos diferentes en las comunidades, tener los sueños diferentes para, pues, vivirle, ¿no? Gracias, Santiago. La idea de la construcción de esta obra es para aprovechar, a ver si ustedes me corrigen, aprovechar que ya había una construcción ahí hecha por el pueblo, ¿sí? La casa de salud que ustedes hicieron, ¿no? ¿O se las compró el papá gobierno? No, se hizo por sus trabajo de la misma gente del pueblo de Jalvey. Entonces, pues, sobre esa estructura decidieron, pues, es del pueblo, vamos a mejorarla, y es lo que lograron hacer. Hay una persona que llamó, ya son 6:52 a.m, se llama Cuauhtémoc Villa, y él dice: me da mucho gusto y alegría que los compañeros del campo, en este caso de la comunidad del Jagüey, nos brinden sus experiencias, y pregunta si habría algún medio para contactarlos. Ya se va a apuntar al pachanga, yo creo. Si quisieran dar algún dato de contacto, un correo, o cómo se le hace para llegarles. Sí, miren, pues, un correo que puede ser este enlace, pues yo tengo uno que con gusto puedo compartir a los por amigos. Favor. Claro que por supuesto puede anotarse para la pachanga, puede anotarse para compartirnos algunas experiencias. O para el tequio. Ándale, o hacer tequio juntos, o pues igual nosotros decimos enseñanza, aprendizaje, porque quien tiene algo, en realidad todos en la vida tenemos algo que enseñar y mucho que aprender. Claro. Entonces mi correo es Yahoo, es los jaguares del Jagüey, en minúsculas, y @yahoo.com. Con un teléfono celular que es 756-115-7988. Y pues gustosos de compartir yo los enlazos si con las autoridades, con algunas personas de interés de la comunidad. Y pues nos da gusto que haya gente que se anime a ir a nuestra región y pues darle vida a lo que decimos que está vivo, el campo. Bueno, pues a él le da gusto y alegría compartir, escuchar la experiencia, pues a nosotros también. Es bonito porque todo el tiempo estamos hablando de cosas tremendas de lo que está pasando en nuestro país, la economía, el alza de la gasolina, la luz, los muertos, ya. Mejor ahí le paro y seguimos con las buenas ideas, las buenas notas, y le toca a Sixto. Ya son 6:54 a.m, se va el tiempo de volada, así es de que vamos a aprovecharlo a escuchar las palabras del comisariado ejidal del Jagüey, Sixto Ramírez García. Le toca cerrar y ya después en herencián. Pues bien, como le comentaba, ya la casa está al 100% terminada, sí, de saberes. Pues ahora, ¿qué más pudiera decir? Invitar a todos los jóvenes que pues le saquen provecho, beneficio a los talleres que se van a llevar a cabo. Se pretende, se sueña, ¿verdad? Siempre la palabra es esa, soñar de lo que se pudiera hacer mañana. Entonces, de todos los talleres que se van a llevar a cabo ahí en ese lugar, pues que le saquen provecho, que esto pues se vea que hay hay gusto, se hizo con una intención de sacarle pues beneficio, ¿no? De que pues que no se abandone, que siempre se mantenga vivo el lugar, que se vea con alegría, ya que era anteriormente una casa de salud. Pues próximamente se reubicó la casa de salud y ya hubo la oportunidad de reconstruir con el apoyo de GEA y el apoyo de la gente, pues ya ahora sí que está al 100% terminada ya. Ahora nada más nos queda planear La pachanga. La pachanga, la inauguración. Y pues, perfecto. Pues invitamos al público en general, ¿verdad? Ya por aquí el compañero Santiago dio su correo. Uh-huh. Para que, pues, por ahí hay un enlace de información. Pues gracias por la oportunidad de darnos de venir a compartir estas palabras con... Al contrario, Sisto, muchas gracias a ustedes. La gente, pues, hasta ahorita están entendiendo que están en vivo, que están platicándonos una buena experiencia. Y Diana Castillo felicita el programa por su presencia y pide nuevamente el número de contacto de los invitados. Yo creo que podría hablar Juan Antonio Vázquez, ahí sigue pendiente de los teléfonos, podría hablar para que le diera los datos con más detalle, porque si te los echaste así de volada. Y como ya casi tenemos que salirnos, vamos a esperar esa llamada para dar los datos y a escuchar las palabras de Emerenciano Villanueva Chino, comisario municipal del Jagüey, jefe pues bien, comunitario. Pues es un compromiso ahora sí que tenemos con el pueblo. Respecto a la autoridad que me dio el pueblo, pues yo siempre he respetado, siempre he dicho, pues hay que respetar a los demás para ser respetados. Respecto a un sello que nos dan, luego hay desconfianzas que uso le podrá dar el comisario, ¿verdad? Yo aquí, en donde sea, siempre les he dicho, el sello yo siempre lo he ocupado para cosas buenas, y en presencia de mis demás acompañantes, a mi equipo que me acompaña en la comisaría, yo siempre he dicho y he sido una persona que siempre tomo en cuenta a todo mi equipo para cualquier movimiento. Y pues hemos trabajado bien gracias a mi equipo que me ha apoyado. Respecto al campo, pues yo quiero hacerle una invitación a todos los que siembran maíz. No hay que perder los maíces criollos, que son los mejores que tenemos aquí en México. ¿Por qué? Porque no es igual. Si quieren calar, comprobar, siembren del seleccionado y siembren el criollo, y se puede comparar a la hora de comerse una tortilla, porque hay mucha diferencia, 100% comerse una tortilla de maíz natural y del otro, pues no llena siquiera. No, pues lamentablemente se nos acabó el muchísimas tiempo. Muchísimas gracias por todo. Al contrario, gracias a Sixto Ramírez García, Merenciano Villanueva Chino, Santiago Villanueva Navarrete y a Pío Chávez por su presencia. Esto fue Del Campo y de la Ciudad. Vámonos, recio. Repito, este fue su programa Del Campo y de la Ciudad. Agradecemos el apoyo en los controles técnicos de Raulito Núñez y Gonzalo Arteaga. En la asistencia de producción estuvo Sergio Canales, como de costumbre, y también, ya se hizo costumbre, Juan Antonio Vázquez apoyándonos en los teléfonos. En la producción y conducción los miércoles Del Campo y de la Ciudad, Marco Díaz León, quien... como siempre desea, junto con todo el equipo, que su sol sea brillante. Inclanesh Sintonatiu. Y como nos despedimos todos los miércoles al concluir el programa, amo quinequis es íntlico colistli, quema tonacayotl. No queremos ese maíz transgénico, como también lo dijo Emerenciano. Queremos nuestro maíz sagrado, nuestro maíz mexicano tradicional. Gracias, buenos días. Pauno Recio.